noches, ¿cómo lo va? Juan Carlos Prado lo saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balati. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Tengo un poquito de sonido medio alto. Ajá, bájelo. Sí, tengo un poco. Nico Casino en controles. La perillita. ¿Cuál perillita? Aquí. ¿Esta? Ahí sube. ¿Esa es mía? No sé. No. ¿Ahora? No, bueno, después. No. Bien, arrancamos. Bueno, un poquitín movidito en el arranque y en lo que viene después. Yo estaba escuchando en el auto y cuando empezó digo, ¿qué es esto? Después me pareció un poquito más al jazz. Sí, sí, bueno. Es un poco de fusión para este Donnie McCaslin, el saxofonista estadounidense, que como decíamos en el paso hace un momentito, muchos cumples festejamos en el día de hoy. En el caso de Donnie McCaslin, nacido como Donald Paul McCaslin, ahí me bajaste el mío, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí nomás. Dejá de tocar todo, che. Ahí está. Bueno. Donald Paul McCaslin, Donnie McCaslin, que cumple añitos 48 años el 11 de agosto próximo, la semana que viene, el martes que viene, día de cumple de mi viejo también. Así que algo vamos a festejar o algo vamos a pasar. Algo más de Donnie McCaslin y seguramente también algo para mi viejo. El próximo, yo pensé que iba a traer torta. El próximo jueves. ¿Torta o sándwich? No, ahí cae martes, ¿viste? Bueno, martes de disco completo. Puede ser. Pero es grabado, no estamos en vivo ahí. Bueno, podemos venir igual. Donnie McCaslin Fast Future, el último disco lanzado por el saxofonista para el sello Greenleaf, el 31 de marzo último pasado. Greenleaf es el sello del trompetista Dave Douglas. Y este es el cuarto álbum que McCaslin graba para el sello de Douglas y el décimo a lo largo de su carrera como líder. Algo, si ustedes han escuchado algo de Donnie McCaslin, podemos decir que el hombre permanentemente en la búsqueda, se lo cataloga como un hombre imprevisible, ¿no? Su música es imprevisible. Los discos suelen ser muy diferentes uno de otro. Hay algunos que son demasiado, viste, así como muy de esa cosa de buscarle la vuelta y no pega tanto como otros. Este disco, Fast Future, su última producción discográfica, decimos que tiene mucho, pero mucho apego a lo electrónico, a los efectos electrónicos. Se nota. Se nota, realmente se nota lindo, bien. Y algo tendrá que ver, digo yo, supongo, la contribución del baterista Mark Juliana, que de esto sabe una pila, porque los últimos proyectos de Mark Juliana han tenido que ver mucho con esta irrupción de lo electrónico. Componen el cuarteto Jason Linden en teclados y Tim Lefebvre en bajo eléctrico. Escuchamos el primer corte que le da título al disco, Fast Future. Un hombre que ha hecho de lo suyo también como parte de la orquesta de Maria Schneider. Maria Schneider la hemos escuchado en su última producción discográfica, aquella con la cual nos reímos mucho acerca de sus portadas, ¿no? Que posa siempre para las portadas de sus discos en esas poses así muy, muy adolescentes, ¿no? Esa es Maria Schneider. Este hombre, bueno, obviamente musicalmente hablando, se ha destacado como parte de la formación de la conductora y compositora estadounidense. Parte de la crítica le atribuye a Donnie McCaslin y su último proyecto, o sus últimos proyectos, porque esta cuestión del coqueteo con lo electrónico no viene, o no aparece en este último Fast Future, sino en sus últimos discos grabados para el sello Greenleaf, como decíamos, el sello del trompetista Dave Douglas. Parte de la crítica le atribuye a McCaslin esta cosa de atraer al público joven, ¿sí?, hacia el movimiento jazzero, algo que en los últimos tiempos, incluso yo he leído también por ahí, de comentarios vertidos por productores de algunos festivales internacionales, festivales europeos fundamentalmente, como que hay una retracción del público jazzero, y por eso que muchos de los festivales se han hecho múltiples, ¿no? Que si vos podés escuchar rock, podés escuchar folk, podés escuchar pop, ¿no? En algunos festivales de jazz. Con esta intención que ahora está bastante bien visto, pero yo me recuerdo un festival en el cual habían invitado a Steve Ray Vaughan, claro, el Motró, y la gente lo chiflaba. Mira. Bueno, después, varios años después, volvió y, por supuesto, más conocido, lo aplaudían, pero la gente iba a ver jazz, pero vos ves que la gente lo chiflaba, le hacían así con el pulgar abajo. Tiene que ver. Porque, claro, por ejemplo, Deep Purple ha tocado como músicos invitados, como grupo invitado en algunos de estos festivales. Muy bien. Este fue Donny McCassin en Fast Future, Greenleaf, marzo 31, 2015, el tema que le da título al disco. Realmente lindo. Bueno, hay más para comentar, pero mucho bla bla, compañero. Vamos a tratar de aflojarlo un poquitín. La tapa del disco bastante linda. Sí. Es algo raro, dos personas abrazadas. Sí, y toda la contratapa del disco, más todos la información interna, tiene el mismo esquema, ¿no? Personas así como en el aire, abrazándose, dibujos, muy lindo. Bueno, está publicada la tapa en nuestro perfil de Facebook, de medianoche. Bueno, teléfono 421, dale, o teléfonos 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bien, viste que yo recuerdo cuando era pibe, 6 de agosto, el Día del Niño, ¿no? Sí. Después se pasó al primero, y si no cobraste el primero, después al tercero, el segundo, y así. Bueno, así que festejando un poquitito también el Día del Niño. Uy, cómo estoy. Yo recuerdo por aquella época también, y hablando de cumpleaños, ¿no? Que mi vieja me decía, Negrito, que yo era chico, ¿no? Me dice, ¿sabés quién cumple años el mismo día que eras vos? ¿Eras negrito también? ¿Eh? ¿Eras negrito también? Sí, era, y lo soy, era más negro. ¿Sabés quién cumple años el mismo día que vos? ¿Quién, viejita? Alain Delon. Ah, la pelotita, digo yo. Bueno. ¿Qué actorazo? Esa. ¿Y qué facha el tipo, no? ¿Cómo no? ¿Qué sé yo? No sé, habré pensado que en algún momento por ahí, con esta cosa de compartir el mismo día de cumple, si me iba a pegar algo de la facha del tipo, no, nada que ver. No. Viéndote, la verdad que no. No, para nada, para nada. No sé, como actor, por ahí. Pero quizá, yendo al mundo de la música, el hecho de que mucha gente como la que hoy vamos a escuchar y mencionar, compartan el día de nacimiento, quizás tenga otra significación, ¿no? ¿Qué sé yo? Haber nacido el mismo día que uno de los grandes músicos de todas las épocas, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede que signifique algo, ¿no? Digo yo, se me ocurre, pensando en alguna conexión posible. Pero, che. ¿Crees que siga yo? No, ya. Pasamos al blues. Rápidamente. No sé qué me pasó. Bueno. No hay mate. Lo que pasa es que falta el mate. Ya. Un traguito. En el día de hoy, por ejemplo, cumple años Abby Lincoln, la cantante, fallecida ya hace algunos añitos. Alan Holdsworth, un guitarrista británico de jazz, fusión y de rock progresivo, que ha sido motivo de inspiración de los grandes guitarristas, entre ellos Pat Metheny, lo nombra como uno de sus líderes. Baden Powell, otro guitarrista brasileño, Charlie Haden, obviamente vamos a escuchar música de él también. Charlie cumpliría en el día de hoy 78 años, falleció el año pasado, el 11 de julio. ¿Quién más? Henry Murkens, un armonicista, Joe Dorio, guitarrista, Ravi Coltrane, Regina Carter y el productor Norman Granz. Todos cumplen años, cumplen, o algunos cumplen, otros hubieran cumplido años en el día de hoy. Ayer, Ayrton Moreira, percusionista brasilero. La semana esta que pasó, que en la que estamos cursando, hubieron otros cumples, como por ejemplo la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington, que cumplió 50 añitos este último 4, déjame que me fijo bien, 50 años el 4 de agosto, nació un 4 de agosto del 65. 50 pirulos para Terry Lynn Carrington, una baterista y percusionista estadounidense, muy linda ella, y con una frondosa, como dirían algunos, prontuario, ¿no? Un frondoso prontuario musical. Ha grabado con los grandes y lo vamos a escuchar ya desde su último trabajo discográfico, un compilado que resume su trayectoria por el sello alemán ACT. escuchábamos a la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington de ACT Years, publicado por sello ACT el 21 de mayo último pasado, el quinto corte Voodoo Child, un tema de Jimi Hendrix, la guitarra a cargo de el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. De hecho, se trata de una compilación, ¿no? Entonces, estamos hablando de la participación en este tema de un disco en donde el propio guitarrista es líder de banda. Hay dos temas que corresponden a aquel disco publicado por el sello ACT también en el año 2002, Purple, Celebrating Jimi Hendrix, obviamente celebrando la música de Jimi Hendrix, decíamos publicado en el año 2002, del cual escuchábamos este Voodoo Child. Hay otro, que por ahí está sonando de cortina un poquito más adelante. La banda fenomenal, Obviamente toda esta gente no participa en este disco, hablamos de que es un compilado, pero por ahí suenan Kevin Edwards, Bojan Zeta, el pianista, pianista armenio, no, bueno, por ahí se quita, ya se me olvidó, Terry Blanchard, que escuchábamos la semana pasada, de su último disco, un disco recontra funky, fenomenal, Herbie Hancock, Jimmy Haslip, el bajista eléctrico de los Yellow Jackets, que lo vamos a escuchar un poquitín más adelante también formando otra agrupación. ¿Quién más? Michel Degiocelo en bajo eléctrico, Greg Osby en saxo alto, que también cumplió años esta semana, lo vamos a escuchar, Jeff Richman, el guitarrista, Wallace Rooney, Adam Rogers, otro genial guitarrista, Gary Thomas, saxo tenor. Y la voz especial, muy particular, de una bella morena también, Aida Khan, que canta en dialecto un poquitín ahí medio, me parece a mí, ¿no? Africano, pero ella es de nacionalidad francesa. The ACT Years, compilado, que resume el paso de la baterista por el sello alemán. Muy bien, Bueno, crítica de toda clase, Por supuesto, fenomenales críticas. Por ahí una revista la menciona como la baterista de jazz femenina más conocida del mundo. Por ahí hay también una referencia muy clara del final ya desaparecido trompetista Dizzy Gillespie, que habla maravillas de ella, ya siendo ella muy jovencita. Bueno, y por ahí una frase que la quiero mencionar porque, bueno, en el día de hoy también hubiera cumplido años Abby Lincoln, la cantante estadounidense, que la propia Terry Lynn Carrington habla como del jazz, que el jazz es un espíritu, y hace una clara referencia, la menciona directamente como autora de esta frase a Abby Lincoln, ¿no? Todo suyo, jefe. Bueno, el domingo cumpleaños mi hermano. Ah, bueno. El 9 de agosto, así que también, ya que estamos de cumpleaños, 9 de agosto. Ufa. Así que mañana voy a estar con él, espero que haya... Matecito. No, gracias, no gustar. Espero que mañana haga una buena comida porque... ¿Vas tengo para que viajar aquí. Ah, que bueno. Está bien. Bueno, pasamos al blues. Algo raro, buscando alguna cosita para traer que salga fuera de lo normal, apareció este muchacho, Otis Grant, cuyo verdadero nombre es Fred Bichti. Nació el 14 de lo febrero... Bichti a Fred? Bichti. Nació el 14 de febrero de 1950 en Beirut, en Líbano. Ajá. Pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, algunos años en Francia. Fue influenciado por T-Bone Walker, por Otis Rush y Johnny Otis. Comenzó a muy corta edad a tocar la guitarra en la parte del área de San Francisco. Y realmente tiene un estilo bien alegre, nosotros lo llamamos el jump blues, un estilo en el cual están las guitarras, pero la forma preponderante es la sección de vientos, un estilo muy bailable, realmente muy lindo. Él sacó en el año 97 este disco Blues Session y elegimos el tema, también si quieren bailar y salir al patio, se llama Young Devil. Fellas, I've got a girl, I want you to know, she's not too fast, just a little bit slow, yeah. Young devil, she's just my type, just my speed, she always give me everything I need, yeah. Young devil, time she smiles, my heart skips a beat. She always gives me everything I need, yeah. Young devil, young devil. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Otis Grant, descendiente de ascendencia asiática de Beirut, el Líbano, árabe. Ajá. El disco Blues Session y el tema Young Devil, un disco más o menos sobre esta onda, el Jam Blues, la sección de vientos, muy alegre, muy bailable, que realmente, bueno, tuvo mucha aceptación esta banda, en virtud a que, bueno, es muy, muy bailable la música que ellos realizan. Bueno, bárbaro. Un beso a mi hermana, Vicky, que ha dejado su mensajito ahí en el Facebook. Muy bien, vamos a escuchar esto ahora que decíamos cumples, ¿no? Tenemos un montonazo de cumples. El 3, ¿qué 3? Se fue el lunes, ¿no? 3, el lunes. Sí, el lunes. Cumplió años, 55 años, Greg Ausby, un muchacho nacido el 3 de agosto del año 60. ¿Vos lo ves? Fotos actuales, recién te comentaba. Para este tipo tiene un pacto con el diablo o mucho Photoshop, porque se lo ve muy pendex a este saxofonista realmente fenomenal. Que vamos a escucharlo en su última producción discográfica de ya algunos años, ¿eh? Último disco, pero grabado, puesto en la calle en el año 2008. No ha tenido discos, como leer, últimos, pero obviamente sí muchísimas colaboraciones. Es un hombre muy activo dentro del circuito jazzero estadounidense. Nine Levels, 9 niveles o 9 pisos. El último disco publicado por sello Inner Circle Music, por el saxofonista Greg Ausby. El quinteto, fenomenal. Neil Felder, un guitarrista del cual hemos escuchado poco de la K, pero que suena con muy buena crítica. Neil Felder, hemos escuchado apenas un disco hace ya algún tiempito atrás. Adam Birnbaum en piano, Joseph Lepore en bajo, Amir Adwal en batería. Y la voz de esta sí que no la conozco, ¿eh? También tiene una crítica muy, muy, muy elocuente, la vocalista Sara Serpa. Escuchemos a Greg Ausby. Thank you. Bueno, escuchábamos a el primer corte de este disco, último disco, grabado por el saxofonista estadounidense Greg Ausby, que el lunes último pasado, 3 de agosto, cumplió años, 55 años. Nine Levels, el último disco producido, grabado por el sello Inner Circle Music, el 15 de abril del año 2008. Algo viejito, han pasado ya un montón de años, pero bueno, se debe seguramente a algunos compromisos que le han... No creo que se le haya agotado un poco el cerebro. No, seguramente hay muchos compromisos como músico de sesión de otros grupos. Le han impedido lanzar nuevos discos. Neil Felder en guitarra, Adam Birwan en piano, Joseph Lepore en bajo, Amir Adwal en batería y la voz de Sara Serpa, que se escucha en este tema principal, así es el primer corte de este Nine Levels. Bueno, hay más para comentar de él, pero no quiero, estoy mirando la hora y no quiero dejar nada afuera. En el día de hoy hubiera cumplido 78 años de seguir con vida el genial contrabajista acústico Charlie Haden. Falleció el año pasado, el 11 de julio del año pasado. Falleció víctima de unas complicaciones. Él había tenido leucemia de muy chiquito, de adolescente. Bueno, eso seguramente ha dejado alguna huella en su cuerpo que los años le han hecho pagar. La figura de Charlie Haden es inconmensurable, es inmensa. Es uno de los grandes músicos de todas las épocas y que ha trascendido no solamente el panorama jazzero, sino que ha calado hondo en todos aquellos amantes de la buena música. Un hombre que ha tenido un arranque así medio brutal, si se quiere, formando parte de la primera formación, aquel experimento fenomenal en su momento y ya después es un movimiento consagrado que se lo dio en llamar el Free Jazz, con Ornette Coleman a la cabeza. El hombre proviene de aquella época así un poquito loca, pero lo último que hemos escuchado de él, bastante diferente, muy sosegado, muy romántico, muy poética la música de Charlie Haden. Ya hemos hablado pila de eso. Y hoy, para manejarlo, bueno, me costó elegir un disco porque, ya te digo, de los últimos largos años, ya desde la época del Quartet Quest, donde él grabó, si no recuerdo mal, 6-7 discos. Esa agrupación es tremenda, es fenomenal. Más todas las colaboraciones como músico de sesión y algunos duetos, como el que vamos a escuchar hoy, han hecho de Charlie Haden un hombre multifacético, y a la hora de tocar música suave, muy romántica, música de verdad, allí estaba convocado Charlie Haden para ese proyecto. Lo último que hemos escuchado de él fue hace un poquito, un disco grabado meses antes de su fallecimiento, y algunos meses, creo que sumaban un año y algo, pero nunca había visto a la luz este Tokyo Adagio, junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, que fue publicado post-mortem, y también fue parte de nuestra programación hace algún tiempito atrás, justamente el año pasado, en esas fechas en las que fallecía Charlie. Escuchábamos Last Dance, un disco grabado muy poquitas semanas antes, junto al pianista Keith Jarrett, antes de su fallecimiento, y publicado apenas días después de aquel 11 de julio, día de su fallecimiento. Y lo que vamos a escuchar ahora, mientras suena la cortina, un disco pero bellísimo, yo te digo, de los pocos discos bellos de verdad que uno puede escuchar. Aquel grabado con el guitarrista estadounidense y paisano, ¿no? Nacidos apenas poquitos kilómetros uno de otro, allá en las tierras de Missouri. Hablamos de Pat Metheny. Aquel disco grabado en el año 97, publicado por el sello Verve, Beyond the Missouri Sky, Más allá del cielo de Missouri. Un disco, pero tremendo, fenomenal, bellísimo. Pero me quedo un poquito con esto, American Dreams, otro disco grabado para el sello Verve, publicado en el año 2002, junto a el también ya recordado y desaparecido Michael Brecker en el saxo. Componen el resto de la banda Pran Meldau en piano y Brian Blade en batería. Discazo, American Dreams, Charlie Haden. Bien, qué lindo lo que escuchábamos recién. Discazo este prometido para... Yo la semana pasada dudaba, pero bueno, porque había prometido, no prometido, sino que había comentado acerca de otros discos que estábamos escuchando, que escuchamos la semana pasada jueves, y dije, bueno, alguno de estos podría ir para el próximo martes que me toca a mí, pero me voy a quedar con esto. Cualquiera de los dos, ¿eh? American Dreams o Más allá del cielo de Missouri con Pat Metheny. Quizá vaya este, porque es el tema que pasamos, el disco que pasamos. American Dreams, Charlie Hayden, Michael Brecker, Brad Mehldau y Brian Blade, publicado por el sello Verve el 1 de octubre del año 2002. Escuchamos el corte 9, Bittersweet. Lindísimo, lindísimo disco fenomenal de este hombre que ha grabado pila de discos, pero recontrapila, cantidad de discos con muchísima gente, que no vamos a esperar que tener la oportunidad de, como en este caso, conmemorar su cumpleaños o el día de su fallecimiento, etcétera, etcétera. Para seguir escuchando su música, vamos a ir despacito y sin cansar, desgranando lentamente la frondosa producción discográfica de este genial músico que puede satisfacer el gusto de cualquiera, ¿eh? Su música es bellísima. Muy bien. Sigamos. Vos sabés que uno de los tantos que cumple años hoy, cumplirían años hoy, se me quedó pegadito por ahí, no sé cómo, el pianista danés sueco, cumple hoy el día, cumplió, quiero decir, el 4 de agosto próximo pasado, cumplió 71 años. Uno de mis pianistas preferidos, otro hombre que tiene una melodía y tiene un toque realmente fenomenal, Bobo Stenson. Se me escapó, no sé cómo, así que bueno, la semana que viene vamos a escuchar algo de él, y de paso, un poquitín retrasado, festejar su cumple. Vamos a escuchar esto hoy, ahora ya, este hombre, Ravi Coltrane, que en el día de hoy sí cumple años, el segundo hijo del genial Train, John Coltrane. Un disco publicado en el año 2012 por el sello Blue Note Spirit Fiction. Ravi Coltrane. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos... Uy, casi leo algo que va a venir después. Bueno, escuchamos a Ravel Coltrane, decíamos el segundo hijo del legendario John Coltrane. Esto simplemente una cuestión anecdótica, y el hijo también de Alice Coltrane, otra gran música. Digo esto como porque el hombre ya tiene nombre propio, que se lo ha ganado gracias a su talento, este joven músico Ravi, que sus padres lo llamaron así en honor a Ravi Shankar, el guitarrista hindú. Ravi Coltrane, que por ahí leyendo un poquitín acerca de su data, se trasladaron a Nueva York, por allá en los años, muy tempranamente, era muy jovencito, un pibe, un adolescente, cuando falleció su papá. Su madre abandonó la música, sumida en la depresión, y fue, además de inculcarle el amor por la música y además instruirlo musicalmente, ya cuando Ravi ya era crecidito y dominaba su instrumento, fue él el que impulsó el retorno de su madre a los estudios de grabación, y redebutando, si vale la expresión, en el año 2002 con un disco en el que él interviene. Escuchamos Klepto, el segundo corte de este Spirit Fiction, espíritu de ficción, publicado por el sello Blue Note. Su debut para el Blue Note el 19 de junio del año 2012. Hoy cumple Ravi Coltrane 50 años. La banda es una banda, pero recontra fenomenal. Fíjate, son varios músicos y se van turnando los diferentes combos, formando los diferentes combos para los distintos temas. Drew Grease, el contrabajista, y Jane Genius, que toca en este corte, Klepto. Los bateristas A.G. Strickland y Eric Harland, quien toca en este tema, es el baterista Eric Harland. La famosa y talentosísima pianista Jiri Allen en este tema. Y Luis Perdomo, el pianista venezolano que ha pasado por aquí al frente de sus propios proyectos en otros temas. Joe Lovano, el genial, uno de mis músicos preferidos, saxofonista tenor, realmente fenomenal. Ravi, por supuesto, en tenor, soprano, y además produciendo el disco. Y el trompetista, que suena fenomenal acá también, Ralph Alessi, que comparte la autoridad, no comparte, sino que es autor de tres temas. El resto de los temas son de Ravi Coltrane. Ralph Alessi, que se luce en este disco, se conoce desde hace muchísimo tiempo con el trompetista, y han grabado juntos este Spirit Fiction, debut de Ravi Coltrane para el sello Blue Note, 19 de junio del año 2012. Todo suyo, jefe. Bien, pasamos a Oscar Jordan, una persona que, si bien no tiene una larga carrera en la música, sí lo ha tenido en el cine y en las series de televisión. Ajá. Nacido en Chicago, estuvo un tiempo en la Armada, en Estados Unidos. Ahí medio que le agarró el gusto por lo que es el hard rock, porque escuchó Van Halen y se puso, claro, como loco con Edward Van Halen, con Eddie Van Halen. Por lo tanto, comenzó a tocar ese tipo de música. Pero después de un tiempo, cuando estaba siendo director, empezó a gustarle el blues y se quedó prendado de él. En el año... ahora que no me acuerdo, para que ya te digo, 2005, publicó su primer disco, que se llamaba Mr. Bad Luck, y que realmente Jordan dijo de este trabajo que era una reacción a los discos de blues que él odiaba, ¿no? Y se quise componer un álbum que abarque más que una sola faceta de blues. El blues es más grande que solo un estilo. Dice Miles Davis, sí, tocando a All Blues, es tan válido como Muddy Waters con Got My Mojo Working. Muchacho que está con este estilo actualmente, si bien abrevó en, como decíamos, en el hard rock, y también tiene una faceta, en realidad lo que hace él es hacer una mistura entre lo que es el blues, el rock, el soul. Ajá. Y el jazz. Incluso, bueno, en un momento fue admirador, o es admirador, de Andy Meola, Steve Morse, Django Reinhardt, Wes Montgomery, Carlos Santana, una, digamos, gran amplitud en lo que serían los estilos musicales. Vamos a escuchar de este Oscar Jordan, del disco, de su primer disco que tuvo mucha aceptación, Mr. Bad Luck, un tema bastante jazzeado que se llama The One That Got Away. I got a fire that's burning in me, so much desire you'll never see. I just met you, you changed my mind. I never knew love could be so kind. You're the one that got away. You're the one that got away. I know there's nothing that I could say. No love letter could ever change your ways. I can't call you on the telephone. Pretty woman wants to be alone. You're the one that got away. You're the one that got away. Is there something I did? I don't believe I committed a crime. Is there something I said? Am I losing my mind? I know there's nothing that I could say. No love letter could ever change your ways. I can't call you on the telephone. Pretty woman wants to be alone. You're the one that got away. You're the one that got away. Is there something I did? I don't believe I committed a crime. Is there something I said? Am I losing my mind? I know there's nothing that I could say. No love letter could ever change your ways. I can't call you on the telephone. Pretty woman wants to be alone. You're the one that got away. You're the one that got away. You're the one that got away. You're the one that got away. You're the one that got away. You're the one that got away. Entonces escuchamos a este muchacho que primero fue por el lado de las películas, estuvo en varias películas y series importantes, hizo también algunas publicidades, también es director de cine, pero bueno, ha sacado dos discos, uno de ellos es el que estábamos escuchando, Mr. Bad Luck, cuyo tema era The One That Got Away, una voz interesante, temas de blues típicos, pero también cosas medio raras, como algunas cuestiones electrónicas y también mucho de soul y blues. Bien. Nada más. Bueno, bárbaro, sigamos con esto. Eric Alexander, junto a al frente de un cuarteto. Este muchacho cumplió años el último 4 de agosto, último pasado. Nació el 4 de agosto del año 68, joven músico. Y que por aquí ha pasado realmente mucho. Un muchacho que cultiva un sonido muy, muy, muy tradicional. A mí me gusta muchísimo el sonido del saxo tenor de Eric Alexander. En este disco con mucho repertorio y sonido muy así cubano y brasilero. Recado, Bossa Nova, ya desde su título un poco se puede intuir el espíritu del disco, publicado por el sello Venus el 19 de febrero del año 2014, año pasado. El sello Venus es un sello que por aquí hemos lo hemos comentado también, japonés, un sello japonés, que para el cual muchos músicos graban cosas exclusivas, ¿eh? No lo vas a escuchar en ningún otro, no hacen reediciones o reediciones de anteriores discos, siempre repertorio exclusivo y original para el sello Venus, que además tiene, como hemos comentado aquí algunas veces, también unas portadas muy sugerentes, por lo general mujeres con poca ropa. Sí, muy sugestivas las portadas de los discos del sello Venus. Ricardo Bossa Nova, Eric Alexander Quartet. Thank you. Eric Alexander al frente de un cuarteto con el que ya viene grabando hace algún tiempito y haciendo giras internacionales, 7 discos grabados junto a Harold Melvin, un pianista que ha sido su formador, su maestro, en aquellas etapas de estudiante de Eric Alexander, que el 4 de agosto último pasado cumplió 47 añitos, este último lunes. Harold Melvin, decíamos, en piano, Nat Reeves en contrabajo y Joe Farnsworth en batería. Un disco fenomenal, Recado Bossa Nova, publicado por el sello Venus el 19 de febrero del año 2014, haciendo un repertorio cubano, brasileño y algunos temas clásicos del cancionero estadounidense. Lindo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, más pero estamos muy sobre la hora, así que vamos a darle paso a Herbie. Está apurado para ir al comercio en asado. Estoy un poquito... Bueno, uno de los cumpleaños que mencionábamos era el de Robert Cray, el primero de agosto, cumplió 63 años. Bueno, Robert Cray ha tenido una larga trayectoria, debe tener como 25 discos en su haber, ha tocado con todo el mundo, con Eric Clapton, con Steve Ray Vaughan, tocó la última noche con Steve Ray Vaughan, aquella fatídica noche en la cual después cayó un helicóptero en el cual Steve Ray Vaughan... Se murió, se cayó el helicóptero lamentablemente. B.B. King, bueno, estuvo en todos los shows que ha hecho Eric Clapton últimamente, invitado por figuras desde muy joven. Vamos a escuchar de Robert Cray un tema de su primer disco, uno de los discos más blueseros, porque en realidad Robert Cray tiene una onda muy soul, ahora una onda muy pop. Tiene una excelente voz, que da mucho para el soul, pero bueno, este disco especialmente es un poquito más dedicado al blues, después se fue para el otro lado, a algunos les puede gustar, a otros no, pero a mí me gusta más el Robert Cray bluesero. Su primer disco, que se publicó en el año 78, es Who's Been Talking. La verdad que uno de sus mejores discos para mí. Vamos a escuchar un tema muy conocido que se llama The Score. Well, all right, baby, I guess I know the score. To packing, I don't want you around here anymore. You come on looking funky, your clothes all in a mess, and your story wasn't fitting any better than your dress. Well, all right, babe. You better get to moving. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. A Robert Craig celebrando su cumpleaños número 63 el 1 de agosto, dedicado a mi hermano Ezequiel, que también cumple el 9 de agosto, el disco Who's Been Talking y el tema The Score. Bárbaro, déjame que estoy preparando todo aquí. Bien, vamos a ir escuchando esto, que día de cumples hoy, cantidad, un montón. Bueno, hoy cumple 69 años el guitarrista británico Alan Holdsworth. Un hombre que dentro del género rockero y de jazz fusion es un prócer. Se lo menciona como inspirador de grandes guitarristas. Déjame que te comente algunos, te nombre algunos. Joe Satriani, Steve Vai, Eddie Van Halen, Michael Romeo, John Petrucci, Greg Hope, fenomenal guitarrista moreno. John Lyne, el desaparecido guitarrista estadounidense Frank Zappa. Y Pat Metheny, lo mencionan como parte de su... como esto de que cuando yo sea grande quiero tocar como Alan Holdsworth. El hombre a los 69 años ha tenido una trayectoria fenomenal. Fíjate que por allá, por los, déjame ver, 70 y pico, casi 80, fue parte de aquel grupo. Yo me acuerdo haberlo escuchado y tenía los discos de UK, United Kingdom, un grupo británico que duró muy poquito, apenas grabó 3 o 4 discos. Recuerdo aquellos discos fenomenales. El hombre, bueno, tocaba por aquella época en esta banda, que después, bueno, duró poco, decíamos, se abrió para cada uno generar sus propios proyectos. Bueno, ¿qué más? Formó una banda con el vocalista John Wheaton y el baterista Bill Bradford, ambos ex miembros de King Crimson. Fíjate que esa mezcla, ¿no?, de los grupos de rock sinfónico, como se lo menciona, por aquella época, el hombre ya estaba toqueteando y coqueteando con todos esos ritmos, el progresivo, después Pink Floyd, Crimson, ¿no? En su última etapa, ya consagrarse como un músico de fusión. Este disco, Blues for Tony, en obvia relación a Tony Williams, el baterista estadounidense, para quien Alan Holdsworth formó parte de aquel fenomenal Tony Williams Last Time, por allá por los 70 y pico, una agrupación recontra fenomenal. En algún momento vamos a traer algo de aquella época de Tony Williams, el baterista estadounidense, uno de los íconos del instrumento. Este Blues for Tony, Alan Holdsworth se junta con Alan Paswell, Jimmy Hassel, que lo mencionábamos hace un momentito, y Chad Wackerman en la batería, para grabar este Blues for Tony, publicado por el sello Moonshine Records el 19 de enero del año 2010. Thank you. Thank you. Bien, escuchábamos en el día de su cumpleaños número 69 al guitarrista británico Alan Holdsworth, así se dice, o algo parecido, acompañado por Jimmy Haslip en bajo eléctrico, Alan Pascua teclados, Chad Quarkerman en batería. Este hombre, integrante de Soft Machine, por ejemplo, legendarias bandas de rock británico, Tempest, Nucleus, también mencionamos antes del tema, aquella formación muy recordada por mí, particularmente UK, y además su contribución con el grupo New Lifetime, por allá a mediados de los 70, de el ex miembro de Miles Davis, de las bandas de Miles Davis, hablamos del baterista Tony Williams. El hombre ha hecho un trajín por todas aquellas bandas, siendo uno de los músicos nombrados, por ejemplo, por la revista Guitar World y la Guitar Player, como de los 10 guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Este fue Alan Holdsworth. Muy bien, nos vamos. Hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la programación yacera, Herbie Barate con la blusera, que se acaba de ir, me dejó acá solo. Nos vamos hasta la próxima semana, pero antes, el martes que viene, martes de disco completo con American Dreams y disco publicado por Charlie Hedin junto a Michael Brecker. Muchísimas gracias. Nico Casiano en controles haciendo todo esto posible. Ojalá la hayan pasado realmente lindo, ¿eh? Muchísimas gracias.